Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al estudio de un libro que en realidad, si usáramos nuestro mejor juicio, probablemente ni siquiera lo compartiríamos por el aire, porque este es un libro que ha sido llamado el lugar santísimo de la Biblia. Y opinamos que es precisamente eso. Hay muchas formas de aproximarse al estudio de este libro, y debemos decir que en realidad aquí no tenemos una historia. Tenemos una canción. Usted recordará que este hombre, Salomón, era un escritor de himnos muy prolífico. También es el escritor de los Proverbios y del libro de Eclesiastés. Hablando de Salomón, se nos dice allá en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. Es interesante notar que este hombre escribió 3,000 proverbios. Si usted los cuenta, aquellos que se han registrado en el libro de Proverbios, y aún se incluye al libro de Eclesiastés, encontrará que la suma total no llega a los 3,000. En realidad, tenemos mucho menos de los que él escribió. Pero hay dos cosas que podemos decir en cuanto a esto. La primera de ellas es que tenemos ante nosotros lo mejor que él escribió. Estamos seguros de eso. La segunda cosa es que tenemos aquellos que el Espíritu de Dios quiere que nosotros tengamos en el día de hoy. Es extraño notar que este hombre Salomón escribió 1,005 cantos. Esto nos indica que él era un escritor de himnos y cánticos muy prolífero. Escribió gran cantidad de ellos. Imagínese usted, 1,000. Muchos de estos cantares, y hablaremos de ellos más adelante, como usted ya se ha dado cuenta, no los tenemos hoy. Por lo general, nosotros decimos que tenemos solamente un cantar. Ahora queremos mencionar algo que creemos es muy interesante, y es que el número de estos cantares es 1,005. Note usted que no es un número redondo como el que encontramos en cuanto a los proverbios, que según se nos dice, escribió 3,000. Y uno pensaría que se nos diría 1,000 cantares y así darnos una cantidad redonda, pero la palabra de Dios no hace eso. Se nos dice aquí que fueron 1,005. Lo interesante de notar aquí es que este canto de Salomón es en realidad un libro de cantares. Ahora, un cantar es una canción pequeña, y quiere decir que aquí hay varios cantos. Tenemos ante nosotros, pues, varios cantos pequeños. Ahora, existe una diferencia de opinión entre la cantidad que tenemos aquí. Una de las posiciones antiguas era de que aquí tenemos 5 cantares. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Según la nueva Biblia de Scofield, tiene 13. Ahora, ¿cómo ellos llegan a esa cantidad? No lo sabemos. Pero sí podemos indicar que la nueva Biblia de Scofield es excelente. Sin embargo, nosotros continuamos aceptando la antigua división. Con eso queremos decir que son 5 y que en realidad tenemos aquí 5 cantares de Salomón en este libro de El Cantar de los Cantares. También creemos que ante nosotros tenemos una conexión maravillosa, así como también una relación maravillosa. Vamos a hacer esa división al continuar en el estudio de este libro. En el día de hoy, sin embargo, vamos a mencionar varias cosas como introducción, porque este es un libro pequeño que presenta una interrogante a aquellas personas que lo leen por primera vez. Es un libro diferente que tenemos en la Biblia. El creyente carnal no entiende bien y no interpreta bien este libro. Ha habido varias formas diferentes de interpretar este libro. Por ejemplo, Orígenes y Jerónimo lo llamaron una alegoría. Nosotros opinamos que es una alegoría de la Iglesia, un cuadro de la Iglesia como mencionaremos más adelante. Actualmente, este pequeño libro ha sido abusado grandemente por personas que no han podido entenderlo. Cuando el apóstol Pedro quedó desconcertado por algunas de las epístolas del apóstol Pablo, él dijo, «Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición». Y pensamos que esto es una verdad que también se aplica a este pequeño libro, Cantar de los Cantares. En la nación de Israel, por ejemplo, los líderes no permitían que fuera leída por un israelí hasta cuando éste haya cumplido los 30 años de edad. La razón para eso es que existía el peligro de leer aquí con cierto sentido falaz o sugerente lo vulgar y lo voluptuoso, algo sensual y quizás sexual en lo que aquí se menciona. Hablando honradamente, tenemos que decir que aquí encontramos un cuadro maravilloso del amor físico, humano, del matrimonio. Y aquí encontramos una respuesta a dos grupos, dos clases de personas de la actualidad. A aquellos que se inclinan hacia el ascetismo, que mantienen que uno no tiene que casarse, y el otro es el de la lujuria. Y en este libro se nos indica que esas dos posiciones se encuentran equivocadas. Nos dice que el amor matrimonial es algo realmente maravilloso y una cosa verdaderamente gloriosa. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando era joven se le había dicho que no predicara un sermón basado en este libro de Cantar de los Cantares, sino hasta cuando tuviera 60 años de edad. ¿Sabe usted lo que hizo? Allí mismo él predicó sobre este libro. Y eso es lo que hacen algunos predicadores jóvenes. Y él dijo que ya que habían pasado los 60 años, que él estaba calificado para hacerlo, por lo menos en lo que se relaciona a la cronología. Él entonces podía hablar en cuanto a este libro. Y nos dijo que él se daba cuenta que encontraba mayor significado que hace 40 años atrás, y que el lenguaje tan elaborado y vívido, la forma de expresarse tan sobresaliente en este libro, era para él un cuadro maravilloso, un cuadro glorioso de nuestra relación con el Señor Jesucristo. No creemos que exista otro libro que le ayude a usted a acercarse tan completamente al Señor Jesucristo y de ser tan personal como este pequeño libro que tenemos aquí. Y cuando usted compara esto con la poesía de otros países hoy en día, países orientales, por ejemplo, puede tomar la poesía persa y usted pensaría que está leyendo algo de la poesía moderna. Uno pensaría que está leyendo algo de ese lenguaje sucio que se escribe en la actualidad. Bueno, cuando usted hace una comparación, encuentra que lo que se menciona es restringido y moderado. Alguien lo llamó a este libro el lugar santísimo del Antiguo Testamento. Así es que no a todos se les permite entrar a este recinto sagrado. Aquí es donde usted entra al lugar secreto del Altísimo. Es la razón por la cual dijimos al comienzo que existe cierta agitación de nuestra parte, cierta inquietud para presentar esto en el aire. Y confiamos que en el día de hoy, si usted es un creyente carnal, o si usted no es un creyente, que simplemente no nos sintonice y no nos escuche por los próximos días. Pero si usted es aquella persona que está andando con el Señor, y para quien el Señor Jesucristo tiene gran importancia, y si usted ama al Señor Jesucristo, entonces este pequeño libro aquí de Cantar de los Cantares va a tener un gran significado para usted. ¿Cuál es entonces el propósito de este libro? Es un libro poético y práctico. Aquí usted encuentra a Dios hablando a su pueblo en cánticos poéticos. Pensamos que es como uno de los cantos regulares que usted puede escuchar en el día de hoy y que presenta la historia de hoy. Y existe mucho de ese tipo de música en la actualidad y no la consideramos de muy alto nivel. Y de seguro que hay aquellas personas que clasifican esto aquí en esta misma manera también. Bien, permítanos ahora mencionar algunos de los propósitos de este libro y estamos seguros que eso nos ayudará al estar aquí al comienzo del mismo y reconocer que necesitamos quitarnos los zapatos espirituales de nuestros pies. Nos encontramos ahora pisando terreno santo. En primer lugar, se nos presenta la gloria del amor matrimonial. Tenemos aquí la dicha matrimonial. Hay muchos que opinan que es bueno hoy esta libertad sexual que estamos apreciando. Pero quisiéramos compartir lo que dijo un joven que por algún tiempo vivió con un grupo que aceptaba ese amor libre, de esos que opinan que el casamiento no es algo necesario y viven simplemente como animales. Así es como lo describió este joven. Escuche usted. Él dijo, «Por varios años viví como animal, y si quiere saber la verdad, yo no creo que el sexo haya tenido más significado entre aquellos que nos encontrábamos en ese grupo que el significado que tiene para un animal. Por supuesto que no tenía mucho significado, amigo oyente. Así es que, en el día de hoy, esta generación joven que está inclinada hacia el sexo y cuando su estilo de vida es nada más que una expresión sexual, opinamos que esta gente conoce muy poco acerca de eso. Todo lo que ellos conocen es lo que sabe un animal. Un perro en la calle sabe tanto como lo que saben ellos. Así es que a ellos les falta algo en la vida. Y este pequeño libro nos enseña lo sagrado del matrimonio. Se nos revela aquí el matrimonio como una buena institución. Nos muestra lo que es el verdadero amor. Aquí uno puede apreciar el corazón de un esposo satisfecho y el de una esposa dedicada. Esta nueva generación conoce mucho acerca del sexo, pero no sabe nada acerca del amor. Es la clase de amor que uno puede apreciar en las películas y entre aquellos que viven la vida inmoral. Aún un niño o una niña de 13 años sabe más hoy que lo que saben sus padres. En cierta ocasión, un padre quería hablar con su hijo acerca del sexo y daba muchas vueltas hasta que por fin dijo, «Hijo, yo quiero hablar contigo acerca de algunas cosas importantes en la vida». Y a esto el niño le respondió, «Muy bien, papá. ¿Qué es lo que quieres saber?». O sea que el muchachito sabía mucho más que su papá. En cierta época había una estrella de cine que se casó 5 veces. Ella no llegó a conocer nada acerca de un amor verdadero porque terminó suicidándose. Una persona que había tenido a alguien que le amara no hubiera hecho eso. Encontramos otro propósito en este libro. No solo se presenta la gloria del amor matrimonial, sino que se presenta el amor de Jehová por Israel. Eso no es algo nuevo, por supuesto. Los profetas mencionaron eso. El libro de Oseas también trata este tema. El quebrantar este asunto del amor matrimonial es uno de los pecados más grandes que uno pueda cometer, según el libro de Oseas. Luego, en este libro que estamos considerando, se presenta otro propósito. Se revela el amor de Cristo por la Iglesia. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos aquí! Dios utiliza el aspecto humano para comunicar a nuestras mentes atrofiadas y a nuestros corazones muertos y a nuestros aspectos distorsionados y a nuestras voluntades enfermas su gran amor. Y Él utiliza lo mejor que tiene para despertar en nosotros el interés, de manera que nos demos cuenta del maravilloso amor que Él tiene por nosotros en el presente. Este pequeño libro le permite a usted, amigo oyente, entrar en una relación maravillosa, una relación que probablemente usted nunca ha conocido antes. Usted no quedará satisfecho con todas las artimañas y ardides que nos rodean en el presente, de personas que estudian esto aquí y aquello allá, y que si aprenden un poquito de algunos giros psicológicos, podrán vivir mejor y la familia podrá solucionar sus problemas. Amigo oyente, lo que hace falta en la actualidad es el conocimiento de la palabra de Dios y una relación personal con Cristo Jesús. Y hay muy pocos de nosotros que estamos experimentando esto en esta hora en la cual vivimos. También tenemos algo más aquí. Aquí tenemos el amor de Cristo por la persona. Ha habido grandes santos de Dios a través de las edades que han experimentado esto. El apóstol Pablo sabía algo de esto. «Él me amó», dijo Pablo, «y se entregó a sí mismo por mí». Es lo que el apóstol Pablo podía decir. También tenemos el ejemplo que nos dejó Samuel Rutherford. Este hombre podía pasar toda la noche arrodillado en oración, aun cuando la noche fuera fría. Su esposa se daba cuenta que él no estaba durmiendo en su cama durante la noche. Ella se levantaba y lo iba a buscar finalmente, y lo encontraba orando. Y ella tomaba un gran abrigo, lo ponía sobre sus hombros para protegerlo del frío, y él ni siquiera se daba cuenta que ella había estado allí. Y hay muchos otros grandes hombres que llegaron a experimentar una relación real y verdadera, una relación personal con Cristo. Hay muchas personas que tratan de explicar esto como una experiencia o como una segunda experiencia, y que todos nosotros la necesitamos. Permítanos decirle, amigo oyente, que esto es mucho más que una experiencia. Esta es una relación personal con el Señor Jesucristo, pudiendo apreciar en realidad lo maravilloso que es Él. ¡Cuán glorioso es Él, amigo oyente! ¿Y cómo Él tiene una relación personal con nosotros en el día de hoy? ¿Y cómo usted y yo necesitamos desarrollar esta relación personal en la actualidad? Necesitamos llegar al lugar donde se constituye en realidad eso de que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este libro romperá este frasco de alabastro y la fragancia de ese perfume llenará nuestras vidas. Y confiamos que se esparcirá hacia los demás también. Aquí pues, tenemos en realidad un cuadro maravilloso. Se nos presenta en la forma antifonal. Tenemos varias representadas aquí. Por ejemplo, usted tiene a la joven esposa. Ella es una sulamita. Y vamos a contar su historia, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Luego tenemos a las hijas de Jerusalén. Como dijimos, tenemos a la sulamita. Ella es la esposa y también tenemos al esposo. Se presenta aquí un intercambio hermoso de amor. Tenemos aquí también una pasión candente. Y permítame decirle esto cuidadosamente, amigo oyente, y regresamos a esto una vez más porque hay muchas personas que están siendo engañadas en la actualidad. Hay muchos que piensan que la vida cristiana es algo así como armar uno de esos juguetes baratos que uno puede conseguir en el día de hoy. Y de seguro que usted habrá visto juguetes que se pueden armar y que llegan con sus instrucciones. Usted toma la parte que se indica con la letra A y la pone junto a la parte marcada con la letra B, y luego toma la parte C, y luego todo queda en su lugar. Pero hay algunos de esos juguetes que son realmente complicados. Casi le falta a uno haberse graduado en la universidad para poder armarlos. Pues bien, hay muchas personas que piensan que la vida cristiana es así. Que si usted puede lograr una pequeña mezcla de psicología, un poquito de sentido común, un poquito del arte de vender mezclado con unos cuantos versículos de la Biblia, que llegan a ser como un revestimiento de azúcar sobre una píldora, cuando usted toma eso, entonces se ha podido lograr todo. Amigo oyente, permítanos decirle que esa no es la solución a los problemas. Es la relación personal que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Y hoy necesitamos una pasión candente por Él. No esa condición fría, tibia, que usted y yo encontramos en existencia en el presente en la iglesia y entre aquellos llamados creyentes dedicados. Yo no sé lo que usted piensa, amigo oyente, pero hay veces que a mí me cansan algunos de esos creyentes dedicados. La verdad es que no sé a qué están dedicados. Algunos de ellos son tan fríos como el invierno. Algunos de ellos son ásperos, poco amistosos. Y hay muchos que también son arrogantes en su actitud. Ellos tienen como lema decir, «Ah, nosotros sabemos algo. Nosotros tenemos algo. Nosotros pertenecemos a este club o grupito en el día de hoy. Nuestro grupo puede hacer esto y puede hacer aquello, y nuestro grupo cree en esto y aquello». Y uno queda a un lado como si no perteneciera a ese lugar. Amigo oyente, lo que en el día de hoy necesitamos es una pasión real, viviente, candente por la persona de Jesucristo. Este pequeño libro que estamos comenzando a estudiar hoy nos va a decir todo en cuanto a eso. Va a ser algo muy personal. Y amigo oyente, si usted tiene oídos que no han sido salvos, oídos que no han sido tocados con la sangre de Jesucristo, quizás sería mejor que usted no escuchara lo que tenemos que decir en los próximos días. Pero esperamos que sí lo haga. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo estudio, entraremos de lleno a considerar el capítulo 1 de este Cantar de los Cantares. Y como ya dijimos,